que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy de todo acabo de empezar, con la nada que te queda ya. Hoy de todo acabo de cambiar, lo que sabes por lo que vendrá. Hoy de todo acabo de empezar. El corazón ardiente sabe florecer, sabe brillar en la oscuridad. Sabe que la vida no es un vals. Sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa el saber llorar, el decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad, cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca ocho de la noche con 11 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los partidos de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde se está jugando la jornada número 6, es una jornada doble, entonces pues primero vamos a los resultados. Bueno, si quieren los partidos que se están jugando ahorita, el Cruz Azul ya terminó, le ganó 1-0 al Toluca, el León le gana 2-0 al América. Ahorita está jugando el Monterrey, que le va ganando 1-0 a los Lobos WAP. Y también están jugando Tigres contra Veracruz, van 0-0. Y Tijuana contra Santos Laguna, que van 0-0 también en el minuto 6, el último. Entonces, pues, pasemos entonces a lo que son los resultados de la jornada número 5. En el partido de el 18, el sábado, el Cruz Azul le gana 3-0 a León. Pachuca le gana 3-0 al Lobos WAP. En otro partido, Querétaro y América empataron 1-1. Necaxa y Puebla empataron 2-2. El Monterrey necesitó de un gol para ganarle a Pumas 1-0. Y Toluca le gana 3-0 a Tijuana. En otro partido, bueno, este último fue del domingo. Y el domingo también jugaron Santos Laguna y Tigres. Santos Laguna le gana 3-1 a Tigres. En una liga Apertura, Liga MX Apertura, el torneo obviamente, que está bien raro por no usar otra palabra. Otros resultados de la jornada número 6 de ayer: el Guadalajara le ganó 1-0 al Necaxa, por fin. Puebla le gana 2-0 al Atlas. Morelia y Pachuca empataron 1-1 y Querétaro le ganó 1-0 a los Pumas. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Cruz Azul está en primer lugar con 16 puntos, Monterrey está en segundo con 15. Esto pendiente de que el partido termine 1-0 como está ahorita, porque pues esos 15 puntos vienen de sumar 3 de hoy. Santos Laguna tiene 13, Morelia tiene 11, igual con Santos Laguna tiene un punto del empate que tiene hasta ahorita 0-0. Morelia tiene 11, el América tiene 10, los Pumas tienen 10, Toluca tiene 10, Querétaro tiene 8, después viene Guadalajara con 7, León con 7, Tigres tiene 7 hasta ahorita con el empate, Necaxa tiene 7, Puebla 7, Tijuana tiene 6 con el empate hasta ahorita, Veracruz tiene 5, igual que Pachuca, 5, ahorita hasta ahorita con el empate, Veracruz tiene 5. Lobos WAP, con la derrota parcial que está sufriendo, tiene 4 puntos. Y Atlas tiene 2 puntos hasta el fondo de la tabla de posiciones. ¿Y qué se viene entonces para la siguiente jornada? La jornada número 7, que se jugará a partir del viernes. El viernes juega Atlas contra Guadalajara. Después los partidos del sábado son Pachuca contra Puebla, el América contra Pumas en el clásico capitalino, Veracruz contra Tijuana, Necaxa contra Tigres, Monterrey contra Morelia. Y los partidos del sábado son los siguientes: Querétaro contra Lobos WAP, Toluca contra León y Santos contra el Cruz Azul. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX. Pasamos de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde pues, como sabemos, apenas se va a jugar la primera jornada este fin de semana, con los partidos empezando el viernes del Bayern München contra el Hoffenheim. El sábado Düsseldorf se enfrenta a Augsburgo, Friburgo al Eintracht Frankfurt, Hertha de Berlín contra el Nuremberg, el Werder Bremen contra el Hannover, Wolfsburgo contra el Schalke, el Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. Y los partidos del domingo: el Mainz contra el Stuttgart, el Dortmund contra el Leipzig. Y eso es todo por la liga, la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Liga Santander, donde ya se jugó la primera jornada. Y los resultados son los siguientes: los partidos del viernes pasado, Girona y Real Valladolid empataron 0-0, Levante le ganó 3-0 al Real Betis. Los partidos del sábado fueron los siguientes: el Celta de Vigo empató con el Español 1-1, la Real Sociedad le ganó 2-1 al Villarreal, Barcelona le empieza ganando al Alavés 3-0. Huesca le ganó 2-1 a Eibar, este partido ya del domingo, igual que los siguientes. Sevilla le ganó 4-1 a Rayo Vallecano, el Real Madrid le gana 2-0 al Getafe. Y los partidos de el lunes: Valencia y Atlético de Madrid empataron 1-1 y el Athletic Club le gana 2-1 al Leganés. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar está temporalmente Sevilla con 3 puntos, Barcelona con 3, Levante con 3, Real Madrid con 3, Real Sociedad 3, Huesca 3, el Athletic Club con 3. En octavo lugar está Celta de Vigo con 1, Atlético de Madrid con 1, Valencia 1, Español 1, Real Valladolid 1, Girona 1. Y en el fondo están Eibar con 0, Villarreal 0, Leganés 0, Getafe 0, Rayo Vallecano 0, Alavés 0 y Real Betis con 0. Y bueno, vamos a hablar sobre la jornada número 2, que se jugará a partir del viernes, con los partidos de Getafe contra el Eibar y de Leganés contra la Real Sociedad. Los partidos del sábado: el Alavés se enfrenta al Real Betis, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano, Real Valladolid se enfrenta al Barcelona. Y los partidos del domingo: Español contra Valencia, Villarreal contra Sevilla, Girona contra Real Madrid. Y el lunes por la noche: Levante contra Celta Vigo y Athletic Club contra Huesca. Pues eso es todo por la Liga Santander. De ahí pasamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 2, empezando con el partido del viernes pasado, donde Reims le gana 1-0 a Lyon. En los partidos del sábado, PSG le gana 3-1 al Wingham, el Stade Rennais le gana 1-0 al Angers, Niza y Caen empataron 1-1, Lille y Mónaco empataron 0-0, Dijon le gana 2-0 al Nantes, Montpellier le gana 2-1 a Namie, Saint-Étienne y Estrasburgo empataron 1-1, Toulouse le gana 2-1 al Gironda y Nîmes le ganó 3-1 al Marseille. Difícil de creer, esos últimos 3 partidos fueron del domingo por la noche, el último. Bueno, La tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 6 puntos, Nimes está en segundo con 6, Dijon tiene 6 y Reims tiene 6. Después en quinto lugar está Lille con 4, Mónaco 4, Estrasburgo tiene 4, Saint-Étienne tiene 4, Marseille tiene 3, Lyon 3, Montpellier 3, Stagene 3, Toulouse 3, Niza tiene 1, Caen 1, Angers tiene 0, Wingham 0, Amiens 0, Chihonda tiene 0 y Nantes tiene 0. Y esto, bueno, la jornada número 3 rápidamente antes de que me la salte. Este fin de semana comienza con el partido del viernes entre Lyon y Estrasburgo. Después los partidos del sábado son los siguientes: PSG se enfrenta al Angers, Amiens se enfrenta al Reims, Montpellier se enfrenta al Saint-Étienne. Después seguimos con el partido de Nantes contra Caen, Niza contra Dijon, Toulouse contra Nimes, Lille contra Wingham. Y bueno, el último es el domingo, igual que los que voy a decir a continuación. El Gironda se enfrenta al Mónaco y el Marseille se enfrenta al Stagene. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De aquí nos vamos a la Premier League, donde ya comenzó y estamos en la segunda jornada de la Premier League. Los resultados son los siguientes: los partidos del sábado, Newcastle y Cardiff empataron 0-0, Bournemouth le gana 2-1 al West Ham, el Tottenham le gana 3-1 al Fulham, el Leicester le gana 2-0 al Wolves, Everton le gana 2-1 al Southampton, Chelsea le gana 3-2 al Arsenal. Después Manchester City le gana 6-1 al Huddersfield, el Watford le gana 3-1 al Burnley, Brighton le gana 3-2 al Manchester United y Liverpool le ganó 2-0 al Crystal Palace. Y bueno, los resultados nos dan la siguiente tabla de posiciones. Manchester City está en primer lugar con 6 puntos, Liverpool le sigue en segundo con 6 puntos, Chelsea 6, Watford 6, Tottenham 6, Bournemouth 6. En séptimo está Everton con 4, en octavo está Leicester con 3, en noveno está Manchester United con 3, Crystal Palace 3, el Brighton está con 3. Después en décimo segundo, está Newcastle con 1 punto, Southampton tiene 1, Wolves tiene 1, Burnley tiene 1, Cardiff tiene 1. Y en el fondo están Arsenal con 0, Fulham 0, West Ham 0 y Huddersfield tiene 0. No sé qué estará pasando con Wolves y con West Ham, los equipos de los mexicanos. Lo cierto es que no se va a poner nada fácil para West Ham todavía después del partido que tuvieron contra, obviamente, el Liverpool, uno de los mejores equipos de la Premier. Pues les va a seguir tocando partidos difíciles. El siguiente es contra el Arsenal el 25, el sábado en la mañana, para los que se quieran despertar temprano a verlos. Me parece que juegan a las 7 de la mañana, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Bueno, pues de ahí pasamos a, bueno, antes de que me salte otra vez, la jornada número 3 de la Premier League comienza el sábado con los partidos entre Wolves contra Manchester City, pues Arsenal se enfrenta a West Ham, el Bournemouth se enfrenta al Everton, Huddersfield se enfrenta al Cardiff, Southampton se enfrenta al Leicester, Liverpool se enfrenta al Brighton. Los partidos del domingo: Liverpool se enfrenta a Brighton, Watford contra Crystal Palace, el Fulham se enfrenta al Burnley y el Newcastle se enfrenta a Chelsea. El lunes por la noche tendrá el partido entre Manchester United contra el Tottenham. Y eso es todo por la Premier League. De ahí pasamos al calcio italiano, a la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 1. Atalanta, bueno, primero los partidos del sábado. Chievo y Juventus jugaron. Juventus le gana 3-2 a Chievo. Napoli le ganó 2-1 a la Lazio. Roma le gana 1-0 a la Torino. Los partidos del domingo: Sassuolo le gana 1-0 al Inter. Parma e Udinese quedan 2-2. Empoli le gana 2-0 al Cagliari. El Spal le gana 1-0 al Bologna, con alguien expulsado en el equipo de Bologna. Y el partido de lunes por la noche: Atlanta le ganó 4-0 al Frosinone. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Atlanta está en primer lugar con 3, Empoli tiene 3, Juve tiene 3, Napoli tiene 3, Sassuolo tiene 3, Spal tiene 3, Roma tiene 3, Udinese tiene 1, Parma tiene 1. En décimo está Génova con 0, Fiorentina tiene 0, AC Milan 0, Sampdoria 0, Chievo 0, Lazio 0, Bologna 0, Inter 0, Torino 0, Cagliari 0, el Frosinone tiene 0. Y bueno, para ustedes que saben que se cambió Cristiano Ronaldo a la Juventus, a la Vecchia Signora, pues me imagino que tendrán preguntas de si anotó en el primer partido de la temporada. Y no anotó. Los anotadores fueron Khedira en el minuto 3 y Bernadeschi en el minuto 90+3. O sea, el otro gol fue un autogol de Vani en el minuto 77. Y con esto ganó la Vecchia Signora 3-2 a Chievo en la Serie A. ¿Qué tal si vamos a un pequeño receso? Descanso musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, estás escuchando Lo Mejor Deporte con... Gonna live my life, so slide. de un hombre. No es una novedad, la gente juzgará. Cruzando opiniones empieza otro día. Un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta. De la noche, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con la jornada número 2 de la Serie A, el calcio italiano, donde el viernes, bueno no, el sábado, perdón, jugará la Juve contra Lazio y Napoli contra el AC Milan. Los partidos del domingo serán Spal contra Parma, Cagliari contra Sassuolo, Fiorentina contra Chievo, Frosinone contra Bologna, Génova contra el Empoli, el Inter contra el Torino y el Udinese contra el Sampdoria. El partido del lunes por la noche será Roma contra el Atalanta. Y con esto terminamos la Serie A, el calcio italiano. Y que vaya la Juve, la vecchia señora que va por su octavo campeonato consecutivo. Y de ahí pasamos rápidamente a lo que es la Copa Mundial para las mujeres más jóvenes de 20 años. Entonces, pues ya tenemos la final y el partido del tercer lugar. La final va a ser el partido entre España y Japón y se jugará el 24 de agosto. O sea, en 2 días más, el viernes. Supongo que pasará aquí el sábado por la mañana. En otro partido, en el partido del tercer lugar, Francia e Inglaterra se medirán por el tercer lugar. ¿Y cómo llegaron a estas instancias? Pues Francia le ganó 1-0 a Corea. España le ganó 2-1 a Nigeria. Y en el partido entre Francia y España, España le ganó 1-0 a Francia. Del otro lado, las llaves. Inglaterra le ganó 2-1 a Holanda. Japón le ganó 3-1 a Alemania. Y de ahí Japón le gana 2-0 a Inglaterra. Y con esto tenemos la final entre Japón y España, que va a estar bastante interesante. Para los que se preguntan qué pasó con México y con Estados Unidos, pues no salieron de la fase de grupos. Básicamente México empezó bien ganándole 3-2 a Brasil en su primer partido en el grupo B, y después se desinfló totalmente, perdió los otros dos partidos. Para los que quieran saber, Brasil tampoco avanzó, nada más ganó un punto en todo el tiempo que estuvo en el grupo B. Y el punto se lo rescató a Inglaterra en un empate, pues donde ya Inglaterra había clasificado, le empatado 1-1. En el partido importante, Corea le gana 2-1 a México, y con esto Corea fue que eliminó a México directamente, básicamente. Aunque pues México lo hubiera podido ganar a Inglaterra y pasar, pero perdieron 6-1 con Inglaterra en su último partido el 12 de agosto. Entonces, pues para los que dicen y cómo le fue a Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco pasó de su grupo. Empató 2-2 con España. Le ganó 6-0 a Paraguay y perdió 1-0 con Japón. Y es por eso que no pasó del grupo C ninguno de estos dos. Ni siquiera Brasil pasó. Entonces, pues es obvio que algo están haciendo las selecciones de Europa para merecer estar en la final una, y las otras dos están en el por el tercer lugar, el partido del tercer lugar. Bueno, pasamos de ahí a lo que es el ranking de las selecciones mayores para hombres. Y en primer lugar obviamente está Francia, después de ganar la Copa del Mundo en Rusia. En segundo está Bélgica. Tercero Brasil. Cuarto Croacia. Quinto Uruguay. Sexto Inglaterra. Séptimo está Portugal. Suiza tiene 8. España tiene 9. Y empatado con Dinamarca con 9 puntos. Bueno, en décimo estaría Dinamarca, pongámoslo así. En décimo primero estaría Argentina. Chile está décimo segundo. Suecia décimo tercero. Colombia está en décimo cuarto. Alemania está décimo quinto. Y México décimo sexto. Así que, como ven, en otras palabras, Colombia nos desplaza fuera del puesto que teníamos antes del mundial, que era el 15, y que parece ser que ganarle a Alemania no vale puntos para el men's ranking, porque cuando le ganamos a Alemania todavía era el campeón mundial, pero de alguna forma arreglaron su formulita para que los puntos que recibiera México por eso no contaran mucho, por lo visto, pero sí contaron mucho los que ganó Suecia al ganarnos y al pasar a cuartos de final, porque ellos, bueno, subieron 11 puestos al 13º por encima de México. O sea que de todos los equipos que fueron a la segunda ronda, a octavos, México fue el peor clasificado de todos. Bueno, por lo que veo, ¿no? O sea, 16º. Obviamente estamos por debajo de Chile, que no fue al Mundial. Estamos arribita de Holanda, que tampoco fue al Mundial. O sea, toda una explicación de por qué México no avanzó ni siquiera un solo lugar después de haber ganado 2 partidos en el Mundial. Supongo que ya los puntos de ganar partidos en el Mundial ya no son lo mismo, y de pasar de grupo. Bueno, pues ese es el ranking Coca-Cola, que obviamente desde hace un par de años nos están tronando en cada vez que pueden. No sé por qué, no sé, será el cambio de la fórmula que usan para contar los puntos de México, pero pues ahí está nada más. Vámonos entonces a la NFL, donde pues ya se jugó la segunda semana de entrenamientos, bueno, de pretemporada. Los partidos que no valen nada, pero bueno, sirven para ver cómo están los rookies, o sea, los jugadores novatos y básicamente los jugadores que contrata un equipo a través de el ¿cómo se llama? Bueno, el free system que tiene la NFL para contratar a jugadores que no pertenecen a ningún equipo. Entonces, los resultados son los siguientes. El jueves pasado empezaron los partidos de la segunda los de la segunda jornada de pretemporada. Patriotas le gana 37-20 a las Águilas. En otro partido, los Packers le ganaron 51-34 a los Steelers. Bastantes puntos en ese partido, 85 en total. Los Redskins le ganaron 15-13 a los Jets. Antes de que se me olvide, los Redskins han incorporado a Adrian Peterson como corredor. Fueron una de las contrataciones que acaban de suceder. Entonces, pues es noticias para Redskins, que tendrá a alguien que pueda correr el balón por ellos. En otro partido del viernes pasado, los Gigantes le ganaron 30-17 a los Leones. Básicamente tuvieron una primera mitad en donde los Gigantes iban ganando 10-3 y ya se destaparon en la segunda mitad anotando otros 20 puntos. El viernes también los Chiefs le ganan 28-14 a los Falcons. Las Panteras le ganaron 27-20 a los Delfines. Los Bills le ganan 19-17 a los Browns. Y los Santos perdieron 15-20 contra los Cardinals. En los partidos del sábado, los Jaguares le ganan 14-10 a los Vikingos. Los Rams le ganaron 19-15 a los Raiders. Los Bengalis le ganan 21-13 a los Cowboys, aunque en la primera mitad con los jugadores titulares, los Cowboys anotaron 10 puntos y los Bengalis fueron blanqueados 0 puntos. Otro partido del sábado, los Bucaneros le ganan 30-14 a los Titanes. Los Tejanos le ganaron 16-13 a los 49ers. Los Bears le ganan 24-23 a los Broncos. Y los Chargers le ganaron 24-14 a los Seahawks. En un partido de lunes por la noche, los Ravens le ganaron 20-19 a los Colts. Y con esto terminó la segunda jornada de la pretemporada. La tercera comienza mañana con los partidos entre las Águilas y los Browns. En otro partido, los Redskins se enfrentan a los Broncos. Giants se enfrentan a los Jets. Este ya es, nada más uno es de jueves. Todos los demás son del viernes, los que he dicho hasta ahorita. Patriotas se enfrenta a Panteras. Vikingos se enfrenta a Seahawks. Los Buccaneers se enfrentan a los Lions. Packers a Raiders. Los partidos del sábado comienzan con Chiefs se enfrentan a los Bears. Titans a los Steelers. Texans contra los Rams. Colts contra los 49ers. Falcons contra los Jaguares. Ravens contra Dolphins. Saints contra Chargers. Los Bengals se enfrentan a los Bills. Y los Cardinals se enfrentan a los Cowboys el domingo por la noche, igual que el de Bengals contra los Bills. Y esto es todo por la NFL. Las noticias que se había lastimado Zach Martin, el centro de los Vaqueros, pues parecía que iba a ser algo más serio, pero se complementó el trabajo de una persona que diagnosticó lo que tenía Travis Frederick. Y bueno, Zach Martin. Es que estaba viendo aquí que a Travis Frederick, el centro, El otro es un Guillain-Barré, me parece. Fue diagnosticado con Guillain-Barré Syndrome. La verdad no tengo idea cómo afectará su carrera eso con los Cowboys, pero es una enfermedad que hace que tu sistema inmune ataque a tu cuerpo, al sistema nervioso de tu cuerpo de alguna forma. Entonces pues ojalá y lo puedan tratar. Tiene mucho dinero como para, bueno, para poder usarlo en buscar algún tratamiento que le funcione, y ya veremos qué pasa. Lo cierto es que, bueno, han habido muchas noticias alrededor de la NFL, de jugadores que han sido firmados, otros que han sido cortados por sus ex equipos, como el jugador Roger Cromartie, el cornerback que fue a jugar, parece ser que firmará con un equipo que se, bueno, los Raiders. Aquí todavía no se confirma eso, pero bueno, ahí está la información para los que creen que Cromartie tiene todavía lo necesario para jugar en la NFL. Y bueno, el defensive end Charles Johnson de las Panteras se jubila después de 11 años de jugar en la NFL. Entonces todo esto, los cambios de entrenador, las cosas que están pasando extra cancha, porque ahora sí que ahora ni siquiera se puede decir que realmente están jugando la temporada regular. Entonces todo es extra cancha, pero a lo que me refiero es que no tiene nada que ver con la cancha, sino que cosas que pasan, como lo que está pasando con Dez Bryant, que todavía no ha sido firmado. Dez Bryant ya fue a entrenarse con los Browns de Cleveland y todavía no hay ninguna firma, ningún contrato. Parece ser que nada más fue hola y adiós, y esto es lo que sale en una de las escenas. Pues básicamente cuando llega a hacer el intento de incorporarse a los Cleveland Browns, y también cuando se retira sin que le hayan ofrecido un contrato. Es curioso cómo ahorita sale todo esto en las cámaras de HBO, Hard Knocks, ese programa, y es por eso que se sabe que Dez Bryant fue y no le ofrecieron el contrato. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regresamos. Idea pasada, el amor 8:50 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con las noticias del día de hoy. De la NFL vamos a pasar a la Fórmula 1, donde, bueno, pues todavía están en el receso, pero están a punto de regresar porque este fin de semana es la Fórmula 1, regresa a Bélgica en el Johnny Walker Belgian Grand Prix. Y bueno, como saben, es del 24 al 26 de agosto en Circuit de Spa-Francorchamps. Francorchamps. Y bueno, ya sabemos que se interrumpió por casi un mes la Fórmula 1, pero pues ya regresan dispuestos los conductores y veremos si el Checo Pérez puede mejorar su puesto. Su puesto ahorita es el número 10 en la lista de los conductores. En primer lugar sigue Lewis Hamilton, en segundo está Sebastián Vettel, obviamente. Tercero, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas cuarto, Daniel Ricciardo quinto, Max Verstappen sexto, Nico Hülkenberg séptimo, Kevin Magnussen octavo, Fernando Alonso noveno, está el Checo, y en décimo primero está Carlos Sainz, Esteban Ocon está en décimo segundo, Pierre Gasly décimo tercero, Romain Grosjean décimo cuarto y Charles Leclerc décimo quinto. Y las escuderías están así: Mercedes está en primer lugar con 345 puntos. Detrás, apenas 10 puntos, está la Ferrari con 335. Red Bull tiene 223 en tercero. Renault tiene 82 en cuarto. Haas Ferrari 66 en quinto. La Force India Mercedes tiene 59. Este fin de semana deben de alcanzar a Haas Ferrari si es que quieren tener algún chance de alcanzar a Renault, porque bueno, Fernando Alonso ha estado candente como conductor de la Renault. En séptimo lugar está la McLaren. Renault tiene 52, la escudería Toro Rosso tiene 28, Sauber Ferrari tiene 18 y la Williams Mercedes tiene 4 puntos en el fondo. Y bueno, eso es todo por ahora por la Fórmula 1. De ahí pasamos a las ligas mayores, a el béisbol de primer nivel. Los partidos de hoy, los que ya terminaron: Toronto le gana 6-0 a Baltimore, Milwaukee le gana 4-0 a Cincinnati, los White Sox de Chicago le ganan 7-3 a Minnesota. En otro partido, Texas le gana 4-2 a Oakland, Houston le gana 10-7 a Seattle, Atlanta le gana 2-1 a Pittsburgh, Boston le gana 10-4 a Cleveland, Tampa Bay le gana 6-3 a Kansas City y Miami le gana 9-3 a los Yankees. Los partidos que todavía, bueno, acaba de terminar uno ahorita: Washington le gana 8-7 a Filadelfia. El partido que está en la parte baja de la séptima entrada, Colorado le gana, bueno, le va ganando 5-2 a San Diego. El que está en la parte baja de la cuarta, Arizona le va ganando 3-0 a Los Ángeles de Los Ángeles. Y una que está en la parte alta de la tercera entrada, los Dodgers y San Luis van 0-0. Es una serie que, bueno, ha estado todo el color rojo. San Luis ganando los dos partidos anteriores a los Dodgers, que necesitan remontar si es que quieren hacer algo esta temporada. Están en primer lugar y no les ha ido muy bien recientemente. Veremos qué pasa. Así están las posiciones en la Liga Americana. En la división del Este, Boston está en primer lugar, tiene el récord de 88-39, que es el mejor récord de las mayores, seguido por los Yankees, que tienen un récord de 79-46. Tercero está Tampa Bay con 65-61. Y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la división central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 73-52. Minnesota está en segundo con un récord de 60-65. Y en el fondo están Detroit, los White Sox y Kansas City. En la división del oeste, Houston está en primer lugar empatado con Oakland. Los dos tienen un récord de 76-50. En tercer lugar está Seattle con un récord de 72-55. Después están Los Ángeles con un récord de 63-64. Y en el fondo está Texas. En la división del este, en la Liga Nacional, Atlanta está en primer lugar con un récord de 70-55. Después, segundo está Filadelfia con un récord de 68-57. Washington está 63-63. Y en el fondo están los Mets y Miami. En la central, el primer lugar están los Cubs con un récord de 71-53. San Luis está en el segundo con un récord de 70-57. Milwaukee está en tercero con un récord de 71-58. En la oeste, la división del oeste, Arizona está en primer lugar con un récord de 70-56. Está Colorado en segundo con un récord de 68-57. Y los Dodgers están en tercero con un récord de 67-60. En el fondo están San Francisco y San Diego. Pues buena suerte a los Dodgers, que realmente últimamente han estado pues bajones. De los últimos 10 partidos han perdido 7. Y han ganado nada más los 3, obviamente, restantes. Yo creo que el problema realmente es que no han ganado suficientes partidos en casa. Tienen un récord de 32-32, que es horrible para un equipo como los Dodgers, que hace un mes estaban en primer lugar y estaban bastante bien, jugando bien. Han tenido jugadores lastimados, pero bueno, no hay que decir que esta es la razón por la que están jugando así. Necesitan el picheo que están recibiendo esta noche, pues les está dando el cero hasta ahorita contra los Cardenales de San Luis. Pues eso es todo por el mundo del deporte hoy, todo lo que tenemos por el béisbol también. Esperemos que tengan una buena noche y que puedan ver mucho deporte este fin de semana. Si no, ven los partidos de la Copa Mundial Femenina, que serán el sábado, pues entonces que vean, o el viernes en la noche, no sé cuál de los dos, puedan ver los partidos de la Premier League el sábado por la mañana, estarán interesantes. Veremos si el West Ham ya se puede salir del fondo de la Premier League, si es que meten al Chicharito desde el principio y si puede anotar el Chicharito para ayudar a su equipo. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que nos puedan acompañar el siguiente miércoles a las 8 de la noche por este canal. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.